Córdoba. Contacto telefónico. Así es, seguimos en La Crecida. Contacto telefónico. En esta oportunidad vamos a estar llamando a Daniel Díaz Romero. Él es periodista en medios gráficos y digitales. Forma parte de... Bueno, ahora vamos a preguntarle a él mejor, así no metemos la pata. ¿Estás ahí, Daniel? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar el convite de una pequeña charla al aire sobre temas ambientales. No, gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Daniel, la idea era más o menos andar... Vos estás en la ciudad de Córdoba, ¿no? Estoy en la ciudad de Córdoba en este momento. Soy universitario, más precisamente. Bien. Y formás parte de Sala de Prensa Ambiental. Así es. Contanos un poco qué es. Trabajo periodístico bastante particular. Es un portal de noticias especializado en cuestiones ambientales en la provincia de Córdoba. Bien. Es decir que abordamos las problemáticas relacionadas con el ambiente y tratamos de hacer informes, notas de investigación, trabajamos la parte gráfica también a través de infografías, es decir, estamos tratando de darle un sentido profesional y profesionalizar esta especialidad dentro del periodismo que es el medio ambiente. Qué bien. Para quien quiera acceder a la página, ¿cómo es? La página la pueden googlear en Sala de Prensa Ambiental con ese nombre y si no, www.periodismoambiental.com.ar. Perfecto, clarísimo. Daniel, te llamábamos con la intención de hacer un panorama en líneas generales sobre las diversas problemáticas ambientales que atraviesa la provincia. Somos una provincia que, por ejemplo, ha logrado a través de la movilización popular casos como el tema del no al desmonte o no al tema de la megaminería o el paren de fumigar. Sin embargo, las problemáticas ambientales no paran de surgir por todos lados, ¿no? Tal cual acabas de hacer un diagnóstico muy acabado del tema, efectivamente, Córdoba es un polvorín ambiental, pero en el buen sentido, ¿no? Muchas veces nosotros desde nuestra labor en el portal de noticias vemos cómo por ahí los temas ecológicos están relacionados con catástrofes o malas noticias, estos desbordes de apetencias económicas sobre los recursos naturales o los bienes comunes que son de todos en la provincia. Entonces, por ahí muchas veces queremos sacarle un poco ese sesgo negativo, digamos, en cuanto a la información relacionada con la ecología o el medio ambiente. Uh-huh. Efectivamente, es un polvorín de conflictos ambientales la provincia, pero creemos que en buena hora que lo sea ese polvorín, porque está hablando de el compromiso y la participación de los ciudadanos. Ha cambiado mucho la conciencia en cuestiones ambientales a nivel de la sociedad en general y creemos que eso es muy positivo. También vemos que todos estos conflictos territoriales, ambientales que surgen todos los días en la provincia tienen que ver con una clarísima política ambiental del gobierno provincial desde hace ya 20 años, ¿no? Claro. Que está relacionada con primar los intereses económicos sobre lo que decíamos recién, ¿no? El bien común y la calidad de vida de los habitantes de los territorios. Uh-huh. Daniel, hace unos 10 años, a través de la movilización popular, se obtuvo en la legislatura de la provincia de Córdoba la ley que restringe la megaminería aquí en la provincia. Al día siguiente de haber obtenido esa ley, ya estaba el pedido de inconstitucionalidad. Hace unos 10 días dimos aquí la noticia de que el Ministerio Público Fiscal de la Nación ratificó que era constitucional. En un contexto nacional, cuando desde el gobierno nacional se está avanzando fuertemente en la entrega de los bienes comunes, ¿podemos tener esperanza en que se sostenga esto o hay que seguir peleándola día a día? Y mira, lamentablemente las políticas ambientales del gobierno provincial, como decía recién, nos tienen mal acostumbrados. ¿Por qué digo esto? Porque la megaminería metalífera, a cielo abierto en la provincia, como vos muy bien decías, está prohibida por ley. Entonces nosotros tendríamos que estar relajadísimos pensando que hay una ley que lo prohíbe y se acabó el problema, se acabó la discusión, y por eso nosotros habíamos titulado punto final para esta discusión de la megaminería en Córdoba. El gobierno provincial nos tiene mal acostumbrado, entonces, a pesar de que hay una ley, siempre miramos de reojo, claro, con cierta desconfianza, ¿no? Claro. Sin embargo, así como somos muy críticos de la gestión provincial, en este caso no importa a qué intereses respondieron los legisladores o qué les pasó, pero sacaron una buena ley, ¿sí? Entonces, bueno, tendremos que estar los ciudadanos atentos y vigilando que la cumplan. Hoy en Córdoba, megaminería a cielo abierto no se puede hacer. Bien. Uno de los, entre comillas, muertos más grandes que tenemos acá es el tema de la central atómica, ¿no es cierto? Así es. Esa es una problemática muy difícil de resolver, porque ya está hecha, ahora hasta si la quisiéramos desarmar tenemos un problema. ¿Cómo se podría gestionar de manera eficiente eso? Bien, es muy interesante tu pregunta. Nosotros desde Sala de Prensa Ambiental siempre decimos que Córdoba, los cordobeses todos, tenemos una cultura de energía nuclear y no somos conscientes. ¿Por qué digo esto? No solamente tenemos la central de embalse en Río Tercero, la central nuclear, sino que también tenemos una planta procesadora de dióxido de uranio en al barrio de Alta Córdoba, a 10 minutos del centro de la ciudad de Córdoba. Ahí hay una planta procesadora de uranio. Y tenemos un yacimiento abandonado de uranio que es en Los Gigantes. Sí. ¿Sí? Lo de Los Gigantes me detengo porque es el botón de muestra de la situación. Los Gigantes lo explotó una empresa privada durante la década del 80, durante unos pocos años. Extrayeron uranio utilizando elementos químicos, ácidos y demás. La empresa privada que la gestionaba, que estaba explotando el uranio para las centrales nucleares, decidió su quiebra, ¿no? Se declaró en quiebra, abandonó el predio, y como lo abandonó, así quedó. Se tuvo que hacer cargo la Comisión Nacional de Energía Atómica con permanentes promesas de remediar, como se le llama en la jerga de quienes están en la energía nuclear. Remediar es decir, bueno, señores, limpiamos todo esto. Claro. Limpiamos todos los ácidos, medimos el nivel de radiación que quedó, dejamos todo acomodadito, si bien nunca queda como estaba, pero un cierre prolijo, digamos, de un yacimiento de uranio. Eso no sucedió. Hace dos décadas que se vienen haciendo promesas. Nosotros hace unos años en Sala de Prensa Ambiental tuvimos la posibilidad de ir al lugar, a ese yacimiento uranífero, y pudimos ver cómo había piletones donde lavaban, digamos, el uranio con los ácidos. Bueno, esos piletones tienen rasgaduras, están a cielo abierto, esas rasgaduras están filtrando los ácidos desde hace años hacia la cuenca del río San Antonio, ¿sí? Brutal. Digamos, esa es la realidad de una provincia que tiene energía nuclear, y me detengo en esto, en la importancia que tiene y que por ahí los cordobeses no somos muy conscientes. En América Latina hay cuatro países que tienen energía nuclear, tecnología nuclear. Solamente sí. Cuatro en toda América Latina. Brasil, México, Argentina. Dentro de Argentina hay solamente dos provincias con energía nuclear, Buenos Aires y Córdoba. Así que nosotros tenemos un lugar importante a nivel mundial en cuanto al uso de energía nuclear y no somos conscientes, ¿no? Clarísimo, Daniel. Tenemos una constante aquí en la radio, vaya a saber por qué, visión conspiranoica de ciertas cosas que nos venden como buena noticia y después decimos, che, acá atrás hay algo, otra cosa. Ahora, por ejemplo, nos enteramos del proyecto Relámpago que se está desarrollando aquí en la provincia de Córdoba y en Mendoza, que dimos cuenta de que esto es todo un mega operativo conjunto entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, agencias privadas y estatales, para supuestamente medir el clima. ¿Está mal que piense que hay algo detrás de esto o puedo darme el margen de duda? Que alegría que no estamos solos, primero, con el nivel de paranoia. Acá tenés varios socios y socias. Coincidimos plenamente. No te puedo hablar desde el punto de vista periodístico, digamos, porque no tengo los elementos ni documentación para decir. Sí, te hablo como un ciudadano común. Uh-huh. En sala de prensa, hasta donde pudimos llegar, porque estamos hablando ya de cuestiones internacionales y de programas del gobierno de Estados Unidos, es muy difícil acceder. Claro. En sala de prensa, ¿hasta dónde llegamos? ¿Quién está financiado? ¿Quién financia este proyecto? Bueno, la financia una agencia científica del Estado norteamericano que está invirtiendo más de 30 millones de dólares en este proyecto en Argentina, en Córdoba. Entonces, de ahí partimos. Primero preguntándonos, ¿quién lo financia para saber quién es el que está interesado claro. en hacer estos estudios sobre el clima? Y el que está interesado es el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Uno de las misiones, como ellos le llaman, que tiene esta agencia, la NSF de Estados Unidos, es propender a poner a Estados Unidos en la cúspide de los avances científicos y tecnológicos. Entonces, tenemos todo el derecho a sospechar, tal vez nos estemos equivocando con la sospecha, es una posibilidad, pero tenemos todo el derecho a sospechar de que están haciendo otras cosas de las cuales nunca van a decir, pero viendo los antecedentes que tiene Estados Unidos con un proyecto que se llama HAARP, H-A-A-R-P, uh-huh. Donde la comunidad científica europea puso el grito en el cielo en la década pasada cuando empezó a implementar este proyecto de Estados Unidos, porque el HAARP lo que se sospecha que está haciendo es estudiando las variables climáticas de todo el mundo para poder generar, por ejemplo, tormentas puntuales en un lugar, inundaciones en otro, terremotos uh-huh. en otro. Entonces, la punta de lanza de Estados Unidos en cuanto a guerras en el futuro, tal vez pueda ser que no tengan que disparar ni siquiera un misil contra un país que quieran invadir, sino que manipulando el clima, le provocan inundaciones, le provocan terremotos y, entre otras cosas, producen daños económicos con una guerra en la que no tienen que disparar un solo tiro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto de Estados Unidos y sabiendo que no son buenos samaritanos a nivel global, y queda sentada la sospecha de qué están haciendo realmente aquí. Entonces, por ahí a nosotros nos parecía que había que sacarle un poco este romanticismo de que vienen a estudiar las tormentas de Córdoba porque son las más importantes del mundo, porque van a ver cómo pueden alertar acerca de la caída del granizo, y parece bastante inverosímil que Estados Unidos salga de su país, invierta millones de dólares en un estudio solamente para eso, ¿no? Clarísimo. Daniel, veo que nos quedamos cortos nosotros al lado tuyo con el nivel de conspiranoia, me encanta. ¿Eso es bueno o es malo? Después me voy a poner a pensar. Está bien, nosotros haremos lo mismo por nuestra cuenta. La última pregunta que te quería hacer, aunque la cantidad de conflictos ambientales que tengo anotados acá son impresionantes, tendríamos que hacer un programa especial para preguntarte por cada uno de ellos, pero te quería consultar, vos que venís cubriendo la mayoría de ellos, caminando la provincia, estando en contacto con las asambleas y con la gente que resiste en los territorios, y volviendo a nombrar los ejemplos de el no al desmonte, el no a la mina y ese tipo de luchas ambientales que han sido impresionantes, te quería preguntar cómo evaluás vos el tema de la esperanza en cuanto a la resistencia de esta entrega de recursos naturales. Como te decía al principio, yo creo que es un momento muy positivo dentro del contexto que vive la provincia, de un gobierno depredador uh-huh. de políticas ambientales. Me parece que es muy positivo esto que decíamos, a mí por ahí la palabra, personalmente, ¿no? Es una opinión nada más. La palabra resistencia no me gusta mucho porque es como me suena a estar defendiéndose. Bien. Yo creo que en muchos casos la ciudadanía, las asambleas autoconvocadas, las ONG que han proliferado en estos últimos 2 años en Córdoba, están más que defendiendo, yo creo que están alertando con uñas y dientes todo el tiempo los atropellos que las decisiones políticas que toma el gobierno provincial están implicando, ¿no? Ajá. El gobierno provincial es un gobierno que, creo yo, la imagen por lo menos que da es de un Estado rico con una sociedad pobre. Entonces vienen todas estas mega obras, las autovías, el faro que hicieron aquí en la ciudad de Córdoba, los puentes imponentes sobre lagos podridos, digamos, toda esa muestra de riqueza de un Estado frente a una sociedad pobre a la que además le están imponiendo decisiones sobre el territorio que habita. Y eso me parece que es muy grave y que a partir de momentos históricos en la provincia de Córdoba, y lo quiero resaltar también, me parece que es importante, porque el agobio informativo es grande. Nosotros vemos que todos los días aparecen conflictos, audiencias públicas, claro, nuevas noticias relacionadas con estas, estos atropellos del gobierno provincial. Pero no tenemos que olvidar que Córdoba, creo yo, y tenemos que tomar conciencia los cordobeses y ponernos orgullosos, es la provincia que produjo un hito histórico a nivel mundial, que fue haber expulsado a Monsanto de la provincia, no haberlo dejado instalar. Único caso en el mundo. Las 60.000 personas, 70.000 personas movilizadas en la calle, sumando todas las marchas que hubo sobre la ley de bosques, y que esa ley de bosques estaba decidida, finalmente no la pudieron imponer, me parece que es otro hito histórico. Lo que pasó en Punilla, referente al tema de la autovía y la férrea oposición de la ciudadanía, de las ONG, de las organizaciones vecinales, digo, van marcando ejemplos de participación ciudadana y diciéndole al gobierno, quiere hacer algo en mi territorio, primero me va a tener que preguntar si yo estoy de acuerdo. Y eso creo que es muy importante y años atrás eso no sucedía. Clarísimo, Daniel, te agradecemos muchísimo. Estábamos hablando con Daniel Díaz Romero, miembro de Sala de Prensa Ambiental. Muy, muy contentos de haber entablado contacto contigo. Si las condiciones lo permiten y vos tenés la amabilidad, te estaremos volviendo a llamar próximamente. Cómo no, estoy a disposición de ustedes y reitero muchas gracias por... Bien, muchísimo gusto, compañero. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo para ustedes. Córdoba. Contacto telefónico.